Hay una ventana que está sellada, que comentan los vecinos que antes le ponían candado y aparecía siempre abierta. Los ruidos que se escuchan yo, por lo menos acá, son las lechuzas y los bichos. Lo que comentan es que una mujer se suicidía adentro. Cada lote de acá de la manzana tiene algo que es reseña histórica. Por ejemplo, en este lugar hay dos palmeras. Después hay un lugar que hay un pino que estuvieron en construir toda la casa alrededor del pino. Hay un lugar que tiene un aljibe, otro que tiene como si fuera un altar o una virgen. Y cada casa tiene algo y no se puede tocar. Creo que es una cuestión de, para preservar el patrimonio, como Villa Hortensia es un patrimonio histórico, calculo que viene ese lado. Y la misma municipalidad sabe por qué, vos preguntás y no saben.